Mientras que se vigorizaba a lo largo y ancho de Sur Corea la lucha contra la ubicación del SET y en demanda del cese de los ejercicios de la guerra nuclear contra el norte, hace poco, en la plaza de Seúl, se desplegó con vigor la Acción Nacional de Paz auspiciada por la Acción Nacional contra la Ubicación del SAT. En Seúl y otros lugares, para no hablar del distrito de Songju y la ciudad Kimsun de la provincia Gyeongsang del Norte, sede del SAT, entidades cívicas y sociales sostienen rueda de prensa, mitin, demostración y otros actos, en los que exigen con energía a Estados Unidos retirar dicho armamento agresivo, poniendo al desnudo su siniestra patraña de emplazarlo a toda costa en Sur Corea.